Meditación del día 12. Los pensamientos. Es una planta pequeña que embellece los jardines. De entre sus hojas sale uno y más hilos. Guiados por sus botoncitos, revientan estos y ofrecen a nuestra vista flores pequeñas, pero muy finas y singulares en su forma y color. No tienen olor, pero no todas las perfecciones han de estar unidas en una flor. Una ansia la rosa y francesillas y otras compañeras suyas, y juntas formarán un hermoso compuesto. La oración. Elevar a Dios nuestros pensamientos, esto es oración. Nuestra alma ha sido creada para contemplar, ver y mirar a Dios. Lo creado, lo visible y lo material ha sido puesto a nuestra vista para elevar nuestros pensamientos a Dios creador, a Dios invisible, a Dios inmaterial. Sin oración el hombre se envilece, se degrada, se materializa y se hace peor que los jumentos. De las 24 horas no tenemos una destinada a ordenar los pensamientos y dirigir una mirada a Dios que nos mira, a Dios que no nos olvida, a Dios que desde allá en su eternidad piensa en nosotros. Y las 24 horas enteras se han de emplear en los negocios de la tierra, de la carne y de la sangre. No es justo, no es razonable el que consagremos una a pensar y mirar a Dios. ¿Qué digo yo? Una hora y nada más. ¿Qué impide el que comamos, trabajemos y obremos teniendo a Dios presente? Nada más que nuestro sensualismo. Los pensamientos en María. Un solo pensamiento ocupó de lleno a María en toda su vida, o mejor diré, todos tendían, todos vinieron a parar a un solo objeto y fue: el hombre está perdido por la culpa, se ha de salvar, Dios Salvador, Dios Redentor. Los pensamientos en las manos de María. ¿En qué piensas? En lo que amas. Donde está el amor está el corazón, y donde está el corazón está la cabeza, no muy lejos, y los pensamientos. Piensas en Dios, piensas bien en Dios, tienes en Dios pensamientos puros, tienes de Dios aquella idea alta, sublime, grandiosa, que corresponde a la realidad. Examínalo bien, vengamos a nuestro jardín. ¿Cómo van nuestros pensamientos? Están en flor. Recógelos todos, átalos, lígalos a la fe y al amor de Dios y preséntalos así recogidos a Nuestra Señora y dile. Presentación de la flor. Madre, mis pensamientos están ahora recogidos en vuestras manos. Presentarlos a Dios. Yo me obligo y comprometo hoy con la presentación de este mi ramillete a vivir en adelante recogido en Dios, a marchar en su presencia, a no olvidarle, a contemplar sus grandezas. Yo me obligo a orar sin cesar como me manda el Evangelio. Ofreced mis votos a vuestro Hijo. Cuidad, oh bella y amable jardinera, cuidad de mis pensamientos, ordenadlos. A vuestra fidelidad los fío. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos, porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable Hija, la humildísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,